Óigame, compadre, Maratoya tiene ganas de bailar, hombre. Cuando suena la orquesta, empieza a rebolear con el negrito Vicente. Que la sabe manejar. Con el compadre Clemente. Ese sí la hace sudar. Con el negrito Mendoza. Que sí, compa guarachar. Con don Virgilio el Pecoso. Qué goloso para rumbear. Esa mujer como lo mueve. Merengue a pambichao, también baila guaracha, fandango y currulao. María Teresa baila merengue a pambichao, también baila guaracha, fandango y currulao. Con el negrito Vicente, que la sabe manejar. Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar. Con el negrito Mendoza, que el ciclón pa' guarachar. Con don Virgilio el Pecoso, que goloso pa' rumbear. El danzón, María se vuelve un zengue en medio del salón.